Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Muy buenas tardes, esto es Alba Ciudad 96.3 FM, son las 2 y 2 de la tarde. Este es Copia de esta radio con Coromoto Jaraba. Bueno, Luigino, que está abstraído en sí mismo. Saludos, Luigino. María Fernanda Piña. Y Coromoto Jaraba. No, ya, pero y no, esta gente ya no sabe ni presentar. Sí, ¿verdad? No, que creo que por primera vez estamos los cuatro sentados. No, no es primera vez, parece que trajeron torta. Ah, es por eso. Sí, la, el cumpleaños de la vez, lo amerito. Sí. Bueno, créditos a la emisora, Fidel Barbarito, ministro de Poder Popular de la Cultura, coordinador general, Vladimir Sosa, en programación, Randall Borges, producción, Enza García, coordinación de información, Sinamay González, coordinador técnico, José Gregorio Sánchez, coordinador web, el hacker Luigino Bracci, en enlace comunal Gustavo Villapol y la Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad. En los controles, nuestro querido camarada Roberto Puche. A Luigino le da miedo cuando le dices hacker. ¿Sí? Se intimida. ¿Qué? Le digo Team Pool. Yo no sé. Bueno, ¿qué el pasa, chamo? ¿Cuál es el chalequeo, vale? El Team Pool de la revolución. Ajá. Bueno, teníamos dos semanas sin estar en el programa y bueno, hay acontecimientos en la cual la tecnología no está exenta a todos los sucesos que han acaecido y bueno, del terrorismo, vamos a decir, a la ultraderecha, Leopoldo López, y bueno, hemos sufrido embates a nivel de las redes sociales. Yo creo que la guerra mediática da para, bueno, para sentar varias discusiones y bueno, creo que el programa de radio de hoy vamos a tocar todos esos temas, todo lo que hemos estado en estos 10 días, bueno, de fuerte batalla, tanto en la red mediática, en la calle, todo de dónde viene, de quiénes son los autores realmente que están desarrollando. Pero bueno, primero vamos con una música, vamos con la gente de Radio Candela, Cultura Popular, y volvemos ahorita hablando del tema. Dale. Soñador, píntame el sol, pinta la brisa. sol, pincelito del soñar. Pescador sin vacilar, coge la red y hasta la mar. Bueno, seguimos acá en Cópiate Esta Radio. Nuestro tema de hoy vamos a tratar bastante de hablar un poco de lo que ha venido aconteciendo en las redes sociales y hacer un análisis crítico de los últimos días a nivel político en el país. CNN miente, ¿será? Tenemos... No, bueno, lo que yo quería decir de CNN, más allá que me guste o me disguste ese canal, hace poco estaban en una crisis que lo iban a cerrar, entonces digamos... Uh-huh. Esta pequeña controversia los va a impulsar de alguna manera, ¿no? Los mantiene a flote. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa decisión que tomó el presidente. O sea, me parece... Yo digo, bueno, NTN24, o sea, ya tenían una campaña, digamos, de cuando... Desde que empezaron a tomarse en las cableras aquí en Venezuela. Pero del problema de Yare, ¿entiendes? Uh-huh. Que ellos empezaron a entrevistar uno de los pranes, entonces tenían un pase en vivo mientras estaban entrando a plomo. O sea, una cosa realmente deplorable que digamos, en cualquier otra parte del planeta no hubiese sucedido, pues bueno, aquí con la libertad de expresión se permitió eso y creo que NTN24 estaba muy justificado de salirse del aire. Pero digamos, para lo que es la mediática y el consumo de la, digamos, sobre todo las partes opositores, creo que va a haber como un huequito ahí, pues, no sé, para ellos, no sé. Por lo menos CNN... tiene una línea editorial bien clara. Ahora la pregunta es, ¿por qué Telesur no lo pueden ver en los Estados Unidos? Sí, bueno, porque el problema es que cuando nos llega la información que ellos quieren que uno vea, pero cuando el gobierno también impulsa y apoya a un canal de televisión como Telesur, que tiene la otra versión de los hechos y quiere llegar a los estadounidenses para que puedan también tener acceso a varias versiones de un hecho, entonces los Estados Unidos también impiden la señal de Telesur. Entonces ahí vamos viendo los contrastes y las caras de cada quien. No es que el presidente Nicolás Maduro simplemente por un impulso decidió iniciar un procedimiento en contra de CNN. Está comprobado con hechos que han mentido descaradamente sobre hechos que han ocurrido en Venezuela. Ahora se está iniciando ese procedimiento y la gente comenzó la controversia diciendo que CNN es un canal que es una vía de escape para que ellos puedan manifestarse, y los Estados Unidos amparándole diciendo, bueno, CNN está dando otra cara de los hechos. Telesur también es un canal internacional y no se puede ver en los Estados Unidos, entonces no podemos... yo lo que veo es una moneda con las dos caras. Una cara que le dice a Venezuela que por qué vas a sacar CNN, pero por el otro lado no quiero saber nada de Telesur. No solamente en Estados Unidos, digamos, Telesur, para que se pudiera ver en Argentina pasaron casi 2-3 años. Porque precisamente las empresas de cable de la República Argentina se negaban a incluir este canal dentro de su plataforma. Ahora, también hay que decir un poco lo que ha estado pasando CNN en estos días, ¿no? Ellos están transmitiendo muchos videos tomados de las redes sociales que están completamente descontextualizados y que, oye, muchas veces, por decirte algo, hace 2 días comenzó a surgir en la noche 2 videos, uno en la Candelaria y otro en la avenida Panteón, de supuestamente 2 muertos que habían ocurrido supuestamente allí. Y bueno, con todo el contenido, con toda la carga emocional que ello implica, el toda la gente gritando asesinos, desgraciados, videos grabados de noche con celulares, videos de baja resolución que en realidad no se logra ver exactamente qué es lo que está pasando, y videos muy bien cortados, pues porque se ve, por ejemplo, unos guardias nacionales persiguiendo con rifles de perdigones a un chamo, le disparan, el chamo cae y el video termina allí. No se sabe si lo que dice el texto del video en YouTube es que ese chamo murió, supuestamente, ¿no? Pero después uno se entera que no, que el chamo estaba vivo, que el chamo fue llevado a una clínica, que el chamo fue dado de alta esa misma noche, o sea, en realidad no le pasó. Tenemos el nombre de esa persona. zona, ¿verdad? En la página web de Alba Ciudad nosotros colocamos ayer un artículo justamente con el testimonio de la periodista de sucesos del diario... 2001. No, El Nuevo País, si no me equivoco. Me disculpan si fue si tomamos esa fuente. Lo que pasa es que el gobierno lamentablemente no tiene fuentes, entonces tuvimos que recurrir a esa fuente. Como ella es una periodista de sucesos, ella investigó y esas dos personas que supuestamente estaban muertas no estaban muertas. Pero CNN se ha dedicado, por ejemplo, estuvo haciéndolo anoche, a reproducir esos videos, ¿no? A montar una matriz opinión de que aquí en Venezuela hay una cantidad enorme de muertos que el gobierno los está escondiendo, supuestamente, y eso es falso. Por ejemplo, ayer entrevistaron, entre las muchas personas que entrevistaron al señor Germán Varela. Él es un funcionario de la Guardia Nacional que en el año 2003 participó junto con otras personas, José Colina, etcétera, etcétera, participaron en colocar bombas en la Embajada de España y en el Consulado de Colombia, acá en Venezuela. Hoy protegidos en Estados Unidos. Exactamente, y huyeron del país justamente a través de Colombia, huyeron a los Estados Unidos, viven allá actualmente, protegidos por los Estados Unidos, y esas son las personas, o sea, personas que colocaron bombas, personas que son terroristas, son las personas que CNN entrevista para que les hable como expertos de armas. Estamos hablando de que entrevistan constantemente a Capriles, entrevistan constantemente a un montón de gente. Las poquísimas veces que entrevistan a gente del gobierno, se encargan muy bien de ponerlas en muy clara desventaja, ¿no? Entonces, oye, de verdad... O trabas técnicas. Tenemos un retraso con el contacto en Venezuela. Diputada, espérenos. Exacto. Tenemos un contacto con Venezuela. Yo entiendo de verdad que esto nos va a traer problemas, ¿no? De hecho, lo último que me enteré hace minutos es que ya CNN estaba diciendo que la corresponsalía, que ya confirmaron que las corresponsalías en Venezuela ya habían sido... Osmari Hernández. Exacto, ella estaba diciendo que ya le habían revocado la corresponsalía, ¿no? No sé si es verdad o no, pero es lo que están diciendo ellos. O sea, yo sé que esto nos va a traer problemas a nivel internacional en lo que es la parte mediática. Es decir, en la parte mediática seguramente van a decir que hay censura en Venezuela. Pero también tenemos que ver el otro lado de la moneda, que es que nosotros estamos bajo una guerra de cuarta generación. Tal vez no una guerra con cañones y fusiles como las que... Parece que están soñando también. Exacto, ¿no? No una guerra de ese tipo, pero es una guerra, el objetivo es más o menos parecido, ¿no? El objetivo es más o menos el mismo, derrocar a un gobierno y colocar otro. Y, cónchale, en cualquier guerra, ustedes leen un poco la historia de la Segunda Guerra Mundial, la historia de Vietnam, la historia de lo que hacen los países cuando están en guerra, ellos toman decisiones con los medios de comunicación, decisiones fuertes. En los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial eran muy fuertes el filtraje que se hacía a la prensa sobre las decisiones de cuando ellos iban a invadir, cuando ellos iban a invadir alguna parte allá en Europa, etcétera, etcétera. El manejo de la prensa era muy fuerte y era muy estricto. Eso es normal cuando hay una guerra. Y lamentablemente, bueno, a mí tampoco me han gustado decisiones como, por ejemplo, lo que ocurrió la semana pasada con Twitter, pero son decisiones que se están tomando en medio de una guerra y, bueno, esperemos que sean temporales, esperemos que duren poco y esperemos salir de este asunto, que de verdad yo lo estoy viendo muy seriamente. Esto no es un juego como lo toman los guarimberos, los chamitos en el este de Caracas, que lo toman como un jueguito con la Guardia Nacional. Yo no lo veo así, esto no es ningún juego. Con el caso específicamente de las dos puntos de lo que acabas de decir, Osmari Hernández es la periodista corresponsal de CNN Internacional y fue la encargada de escribir a través de la empresa Twitter que unos asaltantes le quitaron en la parroquia El Valle el equipo a CNN y textualmente dijo, colectivos con armas largas. Fue tan irresponsable las declaraciones que ella dio, o sea, que ella escribió en su cuenta Twitter. Fue leído por Fernando del Rincón al aire. Y después que lo leyó Fernando del Rincón, ella borró los tweets. Si tú de verdad tienes como sostener semejante acusación, deberías mantener el tweet. Ella procedió a borrarlo inmediatamente porque la gente le estaba diciendo, queremos las fotos. Que, lo que sea, así sea un vecino, alguien de lejos, no había, ella no tuvo cómo sostener eso. Y borró el tweet. Son declaraciones irresponsables que ellos hacen a través de las redes sociales y en vivo. Fíjate tú, el otro es Twitter. No es decir solamente estoy en contra de lo que se hizo. ¿Qué se hizo? ¿O qué sucedió? Porque, ¿qué pasa? CNN señaló que Twitter estaba bloqueado en Venezuela, como si ninguna persona hubiese podido tuitear. Era una falla con respecto a las imágenes que las personas subían a Twitter. No fue que Venezuela se quedó sin Twitter. El titular era Venezuela sin Twitter. Eso nunca ha ocurrido. Hubo una falla que duró horas. No fue que duramos 15 días, un mes sin tener poder usar la herramienta estadounidense. Al contrario, fueron horas, fue una falla y Con respecto a Twitter, de verdad que hay que tener en cuenta que por lo menos Twitter en Libia fue determinante para transmitir fuerza a los jóvenes para que no abandonaran la lucha en la calle. Twitter en Libia sirvió como un canal sin control gubernamental de comunicación con los medios internacionales para preparar el escenario mediático y hacer ver con imágenes a un gobierno violador de los derechos humanos. Twitter en Libia funcionó porque las autoridades no supieron manejar las redes sociales y al no conocer muy bien esta herramienta, prefirió subestimarla. Nosotros estamos en una guerra, literalmente, no como estaba diciendo Luigino, tal vez no con armas, no tal vez no con... Como todo el mundo tiene el concepto de lo que es la guerra, pero sí es cierto que estamos enfrentando una guerra de mentiras, de falsedades, que no vamos a desestimar tampoco las denuncias que se están haciendo. Todo tiene que investigarse. La fiscal hoy se pronunció y dijo que efectivamente los fiscales están haciendo, trasladándose a los hospitales a ver a los heridos con médicos forenses para verificar que todo lo que la gente está denunciando es cierto. Es que tiene que hacerse. Nosotros no podemos, bajo ningún concepto, y el gobierno lo ha dicho, de hecho el gobernador de Aragua suspendió y abrió procedimientos a policías donde se verificó que violaron los derechos humanos de una persona. Entonces ahí es donde vemos si hay por parte del gobierno una investigación, pero con pruebas ciertas, pero no con un video, como estabas diciendo tú, con escasa calidad de imagen, editados. No podemos decir eso, no podemos sumarnos a esa... El caso de Génesis Carmona, que están diciendo que fue Ameliash que la mandó a matar, que fueron los Tupamaros, que fueron no sé quién, ponen unas fotos de unos chavistas disparando y ya inmediatamente se está convirtiendo en jueces y verdugos, ¿no? Y ya están apareciendo las pruebas de que parece que lamentablemente ya fue asesinada aparentemente por una bala que vino de su propia gente, ¿no? Por lo que determinaron por las trayectorias balísticas, ¿no? Y es chimbo que todo el mundo se sepa el nombre de Génesis Carmona, pero que nadie sepa los nombres, bueno, de muchos camaradas que también han fallecido, que también son personas, que también son seres humanos, que también son personas valiosas. Por ejemplo, hoy estamos hablando inclusive de la mamá de ella, Francis Colina, que falleció hace 2 días, y bueno, de aquí le hemos mandado nuestras condolencias a ella y a su familia, ¿no? Que falleció justamente por una subida de tensión y no pudo pasar la ambulancia a tiempo hasta la clínica porque había una guarimba en el medio. Una barricada. Exacto, una barricada. Y estamos hablando también... Barricada le queda grande a esa gente, lo lamento. Sí, estamos hablando también de las dos personas más. Hoy el gobernador de Mérida anunció el fallecimiento de una señora en circunstancias parecidas en una barricada. Y también la fiscal habló del caso de un trabajador de la fiscalía que también murió en circunstancias parecidas, y el día de ayer el mismo presidente confirmó el caso del hermano de un diputado, un trabajador allá en el estado de Lara, que también falleció. Justamente estaba limpiando, estaba quitando del medio una barricada para poder pasar con su vehículo, y desde los edificios cercanos dispararon y lo asesinaron, ¿no? Entonces esos son los muertos de los que nadie habla, porque no son mises, porque no son gente de farándula, pero que sí están ocurriendo. Y de verdad que tenemos que condenar esta violencia que está viniendo desde las filas opositoras. Miren, bueno, muchacho. Ya estamos para el próximo tema. Ahora yo no me acuerdo, pero creo que era Bin Laden, ¿no era? Bin Laden. Creo que va a sonar la Bin Laden. Vas a sonar Bin Laden. Pobre, sí. No seas terrorista, por favor, dale. Dale, sube a la música. Son las 2 y 23 minutos, según mi computadora. Sí. Sí. Continuamos aquí en Alba Ciudad con Copia Testa Radio. Yo quería hacer un comentario light, ¿no? Es un comentario ligero. Light, porque está light, todo el mundo en las redes, sobre todo en lo que es el Facebook, la gente. Pero abren los ojos, abren los ojos. Y lo que tienen en la mano es un pote de champú. Uh-huh. ¿Sabes? Te quieren que uno abra los ojos así. ¡Ah! Otro tipo de tortura, pues, ¿sabes? Era un mal chiste. Ah, okay. Ya todos los entendimos. No, pero es que, o sea, ¿sabes? Pero es que no, ustedes no se dan cuenta, abren los ojos, pero... Yo vengo ahorita del Valle, pasé por los Chaguaramos, por San Pedro, esto lo hice así caminando y tal, me vine en metro, llegué para acá, para el centro, está todo el mundo tranquilo, haciendo sus compras, los niños salen de la escuela, van para su casa, o sea... Bueno, es que mediáticamente, y es cierto lo que dice Coro, mediáticamente, creo que a través de los medios y a través de Telesur, el canal que, bueno, que es el único que tiene la voz y lo que exponen, lo que la América Latina piensa, bueno, les explica a los demás, aunque es una sola voz, pequeña voz, a través de toda la guerra mediática, les ha mostrado un mapa de dónde exactamente están los focos de disturbio. Okay, que es en la Plaza Altamira, y muestran qué tan minúsculo en todo el mapa venezolano se encuentra el problema, que es justamente ahí en el estado. Y bueno, ahorita en el Táchira, que bueno, ya están los efectivos de seguridad, están haciendo el control idóneo para, bueno, controlar toda esa sublevación, de esa infiltración de paramilitares, pues realmente en el área, porque realmente no son venezolanos, son algunos apátridas, sí, y bueno, unos paramilitares mandados por el doctor Barito, okay, que es el que desde Medellín está haciendo toda la estrategia para crear ese problema en el estado Táchira. Y bueno, Brachi. Sí, bueno, tienes toda la razón, pero ¿será que nos vamos al corte ya? Razón y vamos al corte. Ah, es que el, oh Dios, gran dictador Roberto Pucci nos está diciendo que nos callemos, el censor. Yo pensé que eran 3 minutos, pero creo que estamos listos. Sí, bueno, dale, seguimos y continuamos de vuelta con el tema, tocaremos las redes sociales. Alba Ciudad, 96.3 FM. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Este es un canto para unificar en una sola dirección nuestra energía, aprovechar. Los venezolanos, latinoamericanos, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea. No te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su maquinaria oficia la guerra por dinero, intoxicado de codicia. Que siga el canto, hagamos la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Generación de Oro en el mes de la juventud. José Gregorio Peña es un destacado atleta venezolano. Su especialidad son los 3.000 metros con obstáculos, una prueba que es como una metáfora de su vida, en la que para triunfar ha debido superar numerosos obstáculos, los cuales se han encargado de enseñarle a Peñita, diminutivo con el que es conocido entre sus familiares y amigos más íntimos, que solo es a base de fuerza de trabajo, perseverancia y convicción que los sueños se hacen realidad. Nacido hace 27 años en la población de El Corozo, estado Guárico, José Gregorio conoció muy pequeño las implicaciones de quedar sin casa, luego de que una crecida del río Torbes lo dejara sin hogar. Desde entonces, las necesidades estuvieron a la orden del día para Peña, quien creció entre la casa de sus abuelos, la casa de su padre y la de su mamá en El Corozo. Pero nada de eso le impidió crecer como un muchacho de bien. Afortunadamente, siempre tuvo un especial gusto por el deporte, actividad que se convirtió en el camino hacia su mundo ideal. Este atleta, orgullo de Venezuela, obtuvo la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en México en el año 2011. Participó en los Juegos Olímpicos de Londres en el año 2012 y se dispone a defender los colores patrios en los Juegos Suramericanos de Santiago de Chile en este 2014, donde fue designado como el abanderado de la delegación de oro por el presidente Nicolás Maduro Moros. Escuchemos de palabras del propio Peña un mensaje para la juventud. Vayan pues, mi generación de oro, son ustedes los hombres del presente, los que salvarán el mañana. Defendamos nuestro tricolor. Seamos el ejemplo de los niños y niñas de nuestra patria venezolana. Muchachos, no se les olvide que con amor y disciplina todo es posible. aquí está la más grande y hermosa cosecha. Es la generación de oro que sigue adelante en el siglo XXI. Ustedes, la juventud de oro, la juventud bicentenaria. Generación de oro en el mes de la juventud. Cuando de arte se trata, con violencia se desbarata. Hoy presentamos Madre, solo hay una. ¿Por qué no vas? Yo soy tu madre. Ay, mamá. Esa es una excusa muy tonta. Es una manipulación muy, muy boba. Por favor, ¿acaso no todo el mundo sabe que las relaciones entre padres e hijos es completamente accidental? ¿Acaso yo te cogí a ti como madre? No, ¿verdad? Ese niño me escogió a mí como madre. Tampoco, ni yo a él. A ver, mami, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Que vaya en este momento y le diga: mira, muchachito, ven acá. Ven acá, vamos a recuperar el tiempo perdido, mi amor. Te amo, te adoro. Ven que quiero ser tu madre. No, sal de ese cuerpo. No, mamá, eso es cursi, bobo. En tan solo un minuto, esta famosa novela de la televisión venezolana destruye lo más sagrado de una sociedad, el núcleo familiar. Los antivalores son el tema más destacado en esta escena. Algunos, en vez de educar y fomentar valores, se encargan de trabajar en producciones comercializadas a través de la violencia. Es hora de que los venezolanos acabemos con este daño que se le hace a la sociedad. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Dos y 30 de la tarde, estamos en Alba Ciudad 96.3 FM. Este es Cópiate esta radio y seguimos con la guerra mediática de la derecha a través de las redes sociales, televisión, radio, bueno, todo ese atentado contra, bueno, la revolución bolivariana a través de un llamado a la sublevación de parte de Leopoldo López hoy en Ramo Verde. Y me dijeron que Coromoto y Máfera estaban muy tristes por los pronunciamientos que habían hecho Rihanna, por el pronunciamiento que había hecho Chino y Nacho. Sí, horrible. No, yo creo que Luigino, yo creo que Luigino. Sí. Yo no había puesto el lo tema. Lo que había hecho Paris Hilton, claro. Madonna. Madonna tiene nada más 300.000 seguidores. Y como dice, o sea, ¿quién Carrizo le dijo nada? Y como dice Cher, y como dice Chaderton, esperaremos el comunicado. El comunicado de Justin Bieber. Sí. No, bueno, lo que pasa es que la oposición confundió la OEA y la ONU con los premios Lo Nuestro. Entonces, de verdad que... Y en TV y toda esa cuestión. Sí, ya esto es una cosa de la farándula tomó, asaltó la política internacional y dijo, no, nosotros no necesitamos pruebas de nada. Nada más el pronunciamiento del artista de tu preferencia es suficiente como para arrastrar. Ellos saben, esto es marketing, este es marketing hollywoodense, esto no es primera vez que sucede. Y más allá de lo que la gracia que nos cause, es un patrón, es un guión, y lo importante que hay que resaltar es que esta vez están siguiendo tal cual al pie de la letra el plan del golpe suave. No es que están poniéndole un su tinte venezolano, no, es más, se creen ucranianos ahora. Ahora son ucranianos y ahora van a protestar con bufandas. Le lanzaron a la Guardia Nacional pelotas de golf. O sea, cosas que tú dices, bueno, lo de Tim Pool, que es un periodista. La semana pasada usaron pistolas de bengala, que eso jamás había visto aquí en Venezuela. O sea, Tim Pool, que es un periodista que ha utilizado la tecnología para cubrir distintos escenarios que son de verdad realmente difíciles como para un medio de comunicación convencional, ha utilizado sus teléfonos celular, helicópteros de baja escala para poder filmar y captar imágenes de las represiones que se han vivido en Wall Street. Sí. Y también allá en Kiev, llegó a Venezuela y entonces aparentemente dice que está, se siente amenazado. Aquí no hay ninguna amenaza. El problema es que aquí está viendo, si se pasea por Chacao, por el San Bill, de San Ignacio, todo el mundo tranquilo, dice, esto no es ni... O sea, después de ver lo que ha pasado ahorita en Kiev, no es comparación. También, tuvo chimbo lo que le escribieron. Eso no se puede negar, ¿no? O sea, esa cosa que le dijeron en mercenario y tal, y de ahí empezaron un montón de gente a insultarlo. Bueno, pero ¿quién empezó? Pero que eso bueno, de todas formas, hay que decir algo. Yo le escribí a él porque, oye, nosotros le hicimos un artículo cuando él estaba en lo de la broma de Wall Street, Occupy Wall Street, cuando él estaba en lo de Occupy Wall Street, nosotros le dedicamos un artículo porque pensamos que lo que estaba haciendo él era tremendo, era muy bueno, ¿no? Uh-huh. Él estaba utilizando, como dijo Maffer, él estaba usando teléfonos celulares y drones estos de juguete, para mostrar la represión, que eso sí era represión, que estaba haciendo la policía de Nueva York contra la gente de los indignados, contra la gente que estaba ocupando las plazas allá en Nueva York, ¿no? Y hicimos un artículo, oye, porque nos llamó mucho la atención, incluso los helicópteros que él usa utilizan Linux, hay que decirlo, ¿no? Pero, oye, después él se fue para Ucrania a reseñar las cosas que estaban pasando allá, hay que decirlo, en Ucrania van más de 100 muertos en protestas muy violentas y en lo que está ocurriendo allá, y la oposición venezolana está ansiosa de que lo que ocurre en Ucrania sea copiado al calco acá en Venezuela, ¿no? Él llega aquí entonces en Venezuela. Oye, yo por lo menos le escribí en inglés diciéndole, oye, queremos mostrarte la otra versión de lo que está pasando, ¿vale? Mira, si tú quieres reunirte, si quieres voy a donde tú digas, para explicarte qué es lo que está ocurriendo aquí, porque él estaba tuiteando nada más, retuiteando las cosas que dicen según CNN, según la BBC, o sea, las versiones de que hay una policía matando estudiantes y todo esto, ¿no? Bueno, lamentablemente, por lo menos a mí no me respondió. Pues, él te respondió, I don't think so. Bueno, a mí no me respondió, ¿no? Hay un problema fundamental. Pero, bueno, mira, yo no me atrevería a decir que él es un mercenario todavía. A lo mejor sí lo es, ¿no? Pero, oye, yo creo que él debería documentarse, escuchar las dos partes de lo que está pasando antes de ponerse a parcializarse con un solo lado, antes de decir que aquí está ocurriendo lo mismo que lo ocupa Wall Street o esas cosas, ¿no? Y él es experto también en hacer videos. Él es un documentalista, graba videos con celulares y los monta, y es una cosa impresionante. Acuérdense, él es representante de la revista Vice, un medio de comunicación. Él es el vicepresidente de la empresa Vice. Vice, que es... Esa que él dice. Él se infiltró en Corea del Norte utilizando a Dennis Rodman para hacer un documental en contra del régimen de Kim Jong-un. Entonces, o sea, no es primera vez. Él sabe utilizar, sabe penetrar, y es posible que inclusive utilice unos camaradas para hacer algo en contra de la revolución. Y hablando de videos y de contravideos para mostrar la verdad, el diputado José Ávila, el día de ayer, a través de Twitter, publicó un video sobre los sucesos, sobre lo sucedido en Carabobo, porque de verdad que la matriz de opinión estaba bien fuerte y fue bien esclarecedor. No sé si tenemos ya al aire al diputado. Estamos al aire, diputado. ¡Aló! ¡A la orden! ¡Buenas tardes, compatriota! ¿Cómo está? ¿Sabes vive? Adelante. La lucha sigue. ¡Así está, vive! ¡La lucha sigue! ¡Están clavados ahí! ¿Qué pasó? Así dice uno del ejército. Están clavados que están dormidos, güey. Ah, bueno. No vayan a escuchar otra cosa y entonces después lo saquen a uno y lo editen por ahí. Sí, hombre. Era sobre todo para que nos hablara sobre el caso de la muchacha que había fallecido en Carabobo, Génesis Carmona, y el video Mira, que contó ayer. Sí, nosotros hemos venido analizando una cantidad de material fotográfico y en este caso unas declaraciones que, por cierto, no las repitió ni Venevisión, que fue el que estuvo allí. El cono que se veía, el de Venevisión, ¿verdad? Sí. Ese no es montaje. Eso no es montaje. Bueno, nosotros, primero que nada, el pésame a la familia de esa muchacha. A nosotros nos duele tanto esa muchacha como cualquier venezolano. Segundo, que se contribuya. Nosotros, la intención es que esto contribuya a esclarecer las investigaciones. Porque parece bien extraño que una concentración que convocaron dos connotados dirigentes de oposición que, bueno, han participado en cuanta guarimba y desestabilización, pasando por paro petrolero, por todo, en el estado de Carabobo. Ellos participan, uno es secretario de la Universidad de Carabobo, ampliamente conocido por su manía de inscribir gente a destiempo, los famosos vendecupos, ¿te acuerdas? Bueno, es una mafia que hay, bueno, ese señor. Y el otro es un alcalde en ejercicio de la oposición, conocido por su participación en los actos de sabotaje petrolero, porque era socio de Enzo Ferrari. Y para quienes no saben, Enzo Ferrari era un señor que tenía las gandolas que repartían el combustible por todo el país. Imagínate. Entonces, ese par de individuos se han juntado aquí y convocaron a esa marcha, a esos muchachos. Claro, ellos nunca aparecen. No es como nosotros. Nosotros convocamos una marcha y aparecemos, ¿verdad? Claro. Ahí está el presidente Nicolás al frente. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Bueno, que no se politice ese caso, que no se partidice, porque el problema sí es político. Pero que no se partidice ese caso, entonces, tratando de acusar al gobernador Amelia, que el gobernador, para que tengan una idea allá en Caracas y los que nos escuchan. No sé para dónde nos escuchan más ahí. Pero Nacional. Ese día, el chavismo concentró a la UH en la sede de Corel 2 en una muestra de unión cívico-militar. Y el Corel 2 está a más de 25, 30 kilómetros a más de 20 kilómetros de donde sucedieron los hechos. Y esa concentración pacífica, entre comillas, que fue allá en esa famosa avenida Cedeño, usted busca Isabelica, eso es zona sur. Cedeño, eso es allá centro-norte de la ciudad. Bueno, esos muchachos fueron allá ese día a la casa del partido, quemaron la sede del Polo Patriótico. Yo te pasé la foto, María Fernanda. Sí. Te llegó el correo, bueno. Quemaron la sede del Polo Patriótico, acabaron con cuánto papel había ahí, con cuántos equipos de computación había ahí. Y después se fueron a tomar la sede del PSU. Y entonces ahí se formó el parampampán. ¿Verdad? La gente del partido que está ahí concentrada tiraba piedra y estos echaban plomo. Entonces a la muchacha le entra el tiro por detrás. Ya está el estudio planimétrico hecho. Ahí es donde nosotros decimos, bueno, sindéresis. Porque agarraron eso para condenar a Amelia y decir que Amelia es un asesino. Peor, ponerla a Amelia nunca convocó para la Cedeño. Amelia nunca convocó para la Avenida Cedeño. Quienes convocaron para la Avenida Cedeño es Pablo Aure y Enzo Escarano y ese combo de la Muengarao. Esa es la verdad. No, y crear la matriz de opinión que el gobernador Francisco Meliach y que ya ha asesinado a dos mises, imagínese usted. Ah. Ahora dicen que ha asesinado dos mises en Carabobo, a Mónica Spear y ahora a Génesis Carmona. La matriz de opinión es salvaje. Claro, es un salvajismo, es una cosa que, primero, que no contribuye a la paz. Entonces, ayer también en Carabobo se presenta un asunto en los municipios que tienen foco aquí. Son tres municipios de oposición. Valencia, que ustedes saben que el alcalde es el... Cochola. El señor que especula y da empleo, que es Cochola. Uh-huh. Con su familia ahí. Él hizo una venta de acciones hace unos años ahí, tal y qué sé yo. Lo que ellos hacen, pues. El señor de San Diego, Escarano, que es el más fascista de todos. Y el modocito de Nahuanagua, que se llama Feo La Cruz, que por cierto, tiene un informe donde se le declaró responsabilidad política por corrupción que se detectó en unos carnavales que pagó y no ejecutó. Uh-huh. ¿Ve? Esos tres son los de la... Ayer nosotros estamos monitoreando la situación permanentemente. Ellos están saliendo al caer la tarde, como el delito. Pero tú sabes que a la luz de la sombra no se oculta otra cosa que el vicio y la maldad, decía Bolívar. Bueno, ya cae la tarde, salen. Igual sucede en toda Venezuela. Pero, sí, igualito salen a... Y no son unas concentraciones pacíficas, es mentira. Ahí hay niples, ahí hay molotov. ¿Qué pasa? Ahí no hay una pancarta que diga, queremos una beca o queremos un cupo. No. Eso está perfectamente aleccionado. Y Dios libre, porque yo colgué en el blog del PSU un documento días antes que se nos filtró, donde yo daban unas instrucciones y todo lo que ellos dicen en ese documento es lo que ellos están haciendo. Incluso decían que cualquier dirigente opositor que se pronunciara en contra de esos actos sería desconocido y habría que aplicarle nuestros métodos, dicen ellos. ¿Para que usted sabe cuáles son los métodos? ¿Cuáles son los métodos? Asedia casa, quema carro, esos son los métodos. Es un documento que se filtró, yo lo colgué ahí, nosotros lo anunciamos la semana pasada, antes que empezaran a manifestarse como se han manifestado. Entonces, primera conclusión, no estamos en presencia de una manifestación en pacífico. Estamos en presencia de grupos paramilitares entrenados para generar caos, violencia, muerte, y están envalentonados, porque ahora lo que más nos preocupa, y el llamado es a todos los venezolanos a rechazar esas acciones, es que ya los gringos metieron la nariz. Sí. Metieron la nariz y dijeron que bueno, que tal y que sé yo, el más loco de todo, que es McCain, pero que de loco no tiene nada, porque se sabe lo que está haciendo. Está diciendo que le interesa el petróleo. ¿Será que los dirigentes de oposición no van a firmar una posición en contra de las declaraciones de Obama y en contra de McCain? Entonces aquí donde tú ves, se les cae la careta. Por eso que nosotros... Es que También es la juventud también que está, que también los apoya. En estos días escribió un camarada, escribió en Twitter que esos que están apoyando ahorita a Barack Obama son los mismos que confundieron a Morgan Freeman con Mandela. Una cosa así. Tú sabes, no que saben, ellos se querían agarrar, están parados. No, ignorancia saben. Delirante en algunos, en otros conciencia plena. Por ejemplo, yo denuncié el lunes anterior a que pasara la cosa, que la gente no, que la mota dividía. Eso es mentira, no están dividiendo nada. Ellos tienen 6 grupos, pero en el objetivo, en lo fundamental, como dice Soto Roja, y como ha dicho Diosdado Cabello, en lo fundamental, ellos están unidos. Diosdado denunció 6 grupos, pero que se juntan a la hora de hacerle la cama a los norteamericanos. Que yo no sé dónde se van a meter ellos si eso llegara a pasar aquí. Yo no sé. Claro, ellos tienen protección, tienen aviones, tienen dólares. Los que somos de este pueblo, que nos vamos a quedar aquí, que no andamos en esas trampas, nosotros vamos a defender esto, porque nosotros tenemos sangre aborigen, sangre afrodescendiente, y tenemos trayectoria en derrota a los imperios. Y ya lo hemos venido derrotando. Y sabemos qué tratamiento le vamos a dar a los colaboradores del imperio norteamericano aquí. Sabemos, porque nosotros no nos vamos a quedar con esa, con ese factor perturbador a la hora de defendernos de una intervención extranjera. Sabemos los factores paramilitares. Veamos el caso de Táchira, toda nuestra solidaridad para Táchira. Lo de Táchira que está pasando no es normal. Sí, así es. Bueno, ¿sí? Diputado, muchas gracias por haber su intervención y tan, de verdad, tan oportunas sus palabras en este momento que estamos atravesando. Igualmente, un abrazo, hermanos y hermanas. Hasta luego. Saludos. No, bueno, fuerte las declaraciones. Realmente, bueno, cada diputado ahorita se encuentra haciendo un análisis en los estados, y bueno, ahí estamos siempre garantes en bueno, dar siempre informar a nuestra colectividad lo que está sucediendo y cómo la derecha está trabajando. Vamos. Mira, tenemos que cortar. Vamos una canción. Ah, okay. Y después seguimos y concluimos con el tema. ¿Y qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar de Boicot Bubamara. Adelante, Roberto. Historia de un silencio tronador, de la muerte de la memoria, de mil gritos pero ninguna voz. Hoy el amor se apagó y se ha transformado en muerte. El hombre acechando al hombre, de luto se vistió en mi corazón. Hola, Bubamara, va a empezar recordar la memoria de los que no están. Bubamara, somos todos. Fiesta de la humanidad. Chiveri, chiveri, chiveri, chiveri, chiveri, chiveri, chiveri, chiveri. La verdad tiene sencilla, pero a veces se complica. Aprendí la vida con tu muerte, aprendí a morir en vida. ¡Ay! Del mismo metal están hechas las penas y el llanto, la tristeza y la locura. Por la misma mano. Hoy la Bubamara va a empezar recordar la memoria de los que no están. Bubamara, somos todos por igual a brindar en la fiesta de la humanidad. La conciencia amaneció desnuda y sin que ponerse. Varios tragos son la vida, de un solo trago me bebo la muerte. Es anda del corazón de los hombres y mujeres su generación, que enseñen al mundo sus errores. Hoy la Bubamara va a empezar recordar la memoria de los que no están. Bubamara, somos todos por igual a brindar en la fiesta de la humanidad. Hoy la Bubamara va a empezar recordar la memoria de los que no están. Bubamara, somos todos por igual a brindar. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, Volvemos. No, ya volvimos. Ya volvimos. Ah. ¿Y qué habrá salido? Pues mira, sí. ¿Dónde nos quedamos? ¿Ah? No, bueno, todo lo que está pasando, Luigino, vamos a ver si hay que hacer una campaña para que Team Pool pueda entrevistar a Luigino y darle la... No, no, en serio. ¿Y si nosotros lo entrevistamos a él? No, pero cuando dijiste lo de Vice... ¿Ah? Sí, o sea, bueno, claro, ahí... el tipo... El no, tipo... pero ya sabemos, ya estamos avisados realmente. No, bueno... La revista Vice, yo he visto muchos documentales de ellos, tienen documentales muy interesantes, pero ciertamente no son unos tipos, viste, que están ahí por la militancia, pues. Tienen unos documentales de altísima calidad, de hecho vi uno sobre la marihuana. O sea, los tipos se van a Colombia, al pleno centro así, donde están paracos y toda esta cuestión, y están ahí grabando su documental, ¿entiendes? O sea, no son unos cualquiera haciendo audiovisual, pues. Saben moverse, saben conseguir contactos. Pero bueno, no son documentales con el romanticismo militante y quizás probablemente en el movimiento de Occupy Wall Street este muchacho sí hizo una labor, digamos, más de él, pero está desde 2013 con esta gente y bueno, ya está buscando platica, pues. Claro. Ya se hizo la fama. Aquí en Caracas llegó y llegó donde estaban los focos de más violencia, llegó al Tolón Fashion Mall. Porque Gaby Arellano los había convocado para allá, porque ellos, bueno... Gaby Arellano convocó al Tolón. Convocó al Tolón, sí, porque me imagino yo que ellos protestan, cuando se cansan, se van a la feria, se toman un tiempo, vuelven a bajar, para eso existen las guardias, pues. Entonces ese tipo de contradicciones que tú dices, bueno, vamos a ver qué tan fuertes son realmente las protestas para él, que las vio, estuvo en Kiev, para que él compare Kiev con Caracas. Me imagino que habrá sido bien impactante para él ver dos realidades totalmente diferentes, porque mediáticamente se ven unas escenas... Bueno, vamos a ver si lo puede vender. Es que eso hubiera sido lo primero que yo lo hubiera querido haber preguntado, ¿no? O sea, compáranos Kiev con Caracas, a ver qué nos dicen. Claro, pero bueno. La gente diciéndole, vente a San Ignacio que te queremos conocer. Groupies ahí en todos lados, ¿no? Sí. Entonces, mira, vente para San Ignacio. Lo estaban invitando a San Ignacio para que... Imagínate, tú has dado los niveles donde me he llegado. Pero quieren conocer, porque bueno, y te digo algo, no es nada malo que lo quieran conocer, al contrario, que él pueda ver y opinar, pero que escuche las dos versiones. Claro. Y no solamente la versión del San Ignacio y del Tolón, pues estaba comiendo arepas allá en la Mercedes. Claro. Mira, yo me uno al llamado que han hecho muchos camaradas y algunas personas, amigos también que son de la oposición y tal, que nosotros creemos en la paz. Y que seguimos haciendo el llamado a la gente para que dejen de guarimbiar, para que dejen de estar saliendo de noche a quemar basura y a impedir el paso, el libre tránsito a la gente en sus urbanizaciones, porque al final son sus urbanizaciones. Y hay infiltrados o no, o sea, si usted está en su edificio y usted ve que van a quemar un poco de basura y usted no conoce a nadie, ¿para qué tiene que bajar? Ellos mismos lo dicen. Si su muchacho, o sea, digamos... O sea, es una cosa de seguridad también. No, o sea, los vecinos nuestros, por lo menos la gente en los Ruices lo dice, que quienes muchas veces comienzan la parte violenta de la manifestación a colocar bolsas de basura y escombros y levantar alcantarillas para impedir el paso, ellos mismos lo dicen, que no es gente de allí, ¿no? Y bueno, uno ve muchas veces cierta cronometración, o sea, no sé si esa es la palabra, disculpa, no es la palabra. Sincronización. Cuando todos ellos comienzan en muchas organizaciones al mismo tiempo, o cuando deciden no hacer nada, que fue lo que pasó anoche, deciden no hacer nada todos al mismo tiempo. Toca su cacerola y vamos a contarnos, pues. Chao, se acabó este programa. Chao. Bueno, chao. La canción que terminamos es Nosotros con Chávez, de Gino González. Adelante. En los edificios, pero viven en los ranchos. Somos los esclavizados, primo, pariente, compadre, los tiernos, los relegados, los míos, caren culpables. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nos hablamos y escuchamos de la miseria la gente. Nosotros somos la clase asaltada desde siempre, entre dolores y sueños, sin que nos doblen el hambre. Somos los pate en el suelo, los que no los para nadie. Nosotros somos los pobres, todos nosotros. Somos pa' los poderosos, chusma, turba, lumpen, monos, malandros, arrapastrosos, borrachos, vagos y flojos, los sardosos, las cachifas, los macacos, el perraje. Nosotros somos chavistas, nosotros somos la calle. Nosotros somos los pobres, todos nosotros.